oyentes. Muy bien, estoy muy contenta, la verdad. Gracias, Nilda, por aceptar la nota. Nilda Moreschi es museóloga, eso es lo que pude leer, escritora, curadora. Tenés un montón de oficios, Nilda. Sí, docente también. Docente también. Sí, ha sido mi carrera de casi 40 años, así que... y muchas de las cosas que he ido haciendo también tienen un matiz de docencia y didáctica. Exactamente, sí, por lo que estuve leyendo de vos pude apreciar eso, pero también veo que te une no solamente por el lugar, sino por conocimiento entre las familias, entre tu familia, la familia de Ernesto Che Guevara, y ahora también al museo, porque estás participando de estas charlas, de esta exposición que estás dando en Villa Nidia. Sí. La verdad es que el conocimiento de Ernestito, como se nos llamaba en casa, comienza un poco porque papá, Alfredo Moreschi, fue compañero de Ernesto en la escuela. Y bueno, y tenía unas cuantas anécdotas para contar siempre, algunas muy risueñas, y otras un poco desmitificando lo que se corría, ¿viste?, de que como era un salvador y qué sé yo, era un niño como otro, jugaba maravillosamente, le encantaba jugar al fútbol y bueno, los compañeros lo ponían de arquero, viste, porque con el asma le resultaba un poco complicado, aunque él, eso nunca fue un impedimento para él para hacer cosas y si había que defenderse, sabía defenderse también. Obviamente, obviamente, y eso está bien narrado en muchísimas historias. El otro día hablábamos con la nieta de Rosarito, de la señora que lo cuidaba, que contaba lo mismo que contabas vos, porque evidentemente la vida de él fue muy abierta y las personas que eran allegadas a él cuentan toda esta vicisitudes de su vida y que el asma tampoco lo dejaba tranquilo, o sea, no era una persona tranquila porque tenía asma, sino todo lo contrario. Él trataba de ser una vida normal y bueno, y si se agitaba, se agitaba. Sí, era como un desafío que se había planteado de tratar de hacer las cosas. Bueno, y eso lo mantuvo hasta su adultez, con, bueno, experiencias como lo de Bolivia, en un clima realmente hostil para un asmático, sí. Y sin embargo él se propuso y continuó. Aunque con sus complicaciones, obviamente. No, obviamente, obviamente. Mira, yo tengo más o menos lo mismo que él, que es alergia bronquial y es muy parecido al asma. Y bueno, no te tenés que dejar vencer nunca por eso, porque verdaderamente, si no, nunca lo vas a vencer, nunca vas a poder hacer una vida común. Y creo que, sí. Bueno, en parte de esto tiene que ver tu narración que te llevó a escribir esto. Ernestito, ese chico que es este manual que ahora anda dando vueltas por los colegios. Sí, en algunos colegios los han adoptado como una forma de mirar los juegos de los adultos y es un lazo intergeneracional. Ajá. Porque hay actividades propuestas en medio del librito en donde se propone, se le dice a los chicos que pregunten a los abuelitos si tienen bisabuelos también, a qué jugaban, cómo claro. Se divertían, porque obviamente las infancias actuales son completamente diferentes a estos tiempos que, bueno, de Ernesto y ni que hablar de las mías mismas, ¿no? Que yo ya tengo 60 años. Uh-huh. Así que realmente empezó todo con las investigaciones alrededor de lo que papá me había contado y la iniciativa que siempre he tenido de saber un poco más de las personas que eligieron Altagracia para vivir. Uh-huh. Y cuando me descuidé, tenía un trabajo que presenté en las jornadas de historia sobre los juegos en la década del 30 y del 40. Uh-huh. Pero claro, para que sea accesible a los niños, tenía que hacer una recreación. Y bueno, con los dibujos de Oscar Salas surgió este librito que realmente está en papel ilustración como para que los chicos lo puedan manipular y tenerlo, viste, en lo cotidiano sin que se afee. Y bueno, y las actividades al medio, que son algunas propuestas de las tantas que podrían hacer las señas o los chicos jugando en la casa. Así. Los grandes, porque a mí me encantan esas cosas. Vos sabés que hace un tiempo atrás el museo había largado unas historietas pintables para el cumpleaños de Ernesto, y bueno, las bajé de internet y junto con mi hija las pintamos. Mi hija tiene 9 años, sí. y bueno, le resulta muy interesante. Obviamente al lado de un admirador del Che, pobrecita, no le queda otra que escuchar hablar de él, que el ver los libros que tengo, y también de hacer las actividades que nos unen. Obviamente la genética también la va a llevar a ser un poco guevarista, como es su padre. Nilda, uh-huh. Este y otros de tus trabajos están siendo expuestos en este Acobijando Memorias, que se está dando entre el 2 y el 20 de septiembre, de lunes a domingos, de 9 a 19 horas, en la Sala Calica Ferrer del Museo Che. Sí, exactamente. Realmente me sentí gratamente sorprendida por la convocatoria. No por el lugar, porque el lugar me une en haber tenido la posibilidad de hacer el guión cuando se renovó junto con Daily Pérez del Centro de Estudios del Che, así que era como decir volver un poquito a casa, ¿viste? Porque claro. Cuando vos armás un guión es desarmar un poco la vivienda, los recuerdos, las cosas que están instaladas en ese edificio, para que salgan a la luz después cuando la gente venga a visitarlo, los encuentres reflejadas en las paredes y en distintos objetos. Así que me siento muy, muy halagada, muy feliz por esta convocatoria, y además por el cuidado que han tenido con los objetos que les he dado, porque tengo libros, revistas, que realmente unas publicadas en España, es que no tengo muchos ejemplares. O sea, el que está expuesto es el ejemplar que me quedó. Así que muy agradecida al espacio, porque además me han permitido mostrar no solamente lo que se relaciona con Ernesto, sino con mi actividad docente, con mi actividad de gestora cultural, porque hay algunos artículos de Juntos Codo a Codo, otros artículos que tienen que ver con las raíces afro, que tuve la suerte de trabajarlo en la década del 90 gracias a la danza, y también algunos artículos relacionados con la danza, que ha sido una ocupación mía de muchos años. Estamos hablando con Nilda Beatriz Moreschi. ¿Estás en Altagracia ahora, en este momento? No, estoy viviendo en Anisacate. En Anisacate. Bueno, pero ¿vos viviste casi toda tu vida en Altagracia? Sí, hace 21 años que me vine a Anisacate, por una cuestión de que tenían equinos mis hijos y mi esposo, y bueno, y era un lugar que en ese momento era semi-rural y nos permitía convivir con los animales y gallinas y todo ese tipo de vida más rural. Sí, y aparte, bueno, es un cambio, porque ahora Altagracia es una ciudad muy grande, una ciudad que también, aparte de ser grande, alberga otro de tus trabajos, otra de tus pasiones, que son museos. Tiene 4 museos y tiene, bueno, le podemos decir que el jesuita también lo metemos en la misma categoría. Sí, Altagracia tiene muchísima historia. Uh-huh. La verdad que caminar por Altagracia es encontrarte rincones que te están hablando de distintos periodos, de distintos actores de la historia, porque vos vas al Museo Jesuítico y tenés no solamente los jesuitas, sino también los esclavizados, los indios conchavados. Uh-huh. En el arroyo todavía se pueden ver morteros colectivos que nos recuerdan nuestras raíces. Se han encontrado además enterratorios, aborígenes que nos están hablando de esas raíces. Cuando vas para el alto, las casas de chapa de la época de la llegada del ferrocarril, que trajo un montón de novedades arquitectónicas, comerciales, etcétera. Realmente Altagracia es un camino de historia. Tenemos Villa Nidia, que es el museo de Ernesto Che Guevara. Sí. Tenemos el Museo Manuel de Falla. Tenemos el Museo Taller Dubois. Tenemos el Museo Jesuita. ¿Cómo ves esta gestión que está haciendo la Secretaría de Turismo y de Cultura con estos 4 museos, con el pasaporte para poder verlos, con la cantidad de personas que trabajan cada uno? Vos como museóloga, ¿cómo lo estás viendo? Yo estoy notando un cambio así muy importante desde hace unos cuantos años en cómo estos museos se están abriendo a la comunidad, con proyectos como el Conoce lo Tuyo, claro. Con que lo han continuado haciendo, cambia de gestión, no importa de qué partido político es, se ha continuado con ese proyecto, los trabajos, la posibilidad de los artistas de mostrarse y de mostrar, de la gente de acercar, porque la comunidad, por ejemplo, de Parabachasca, que come chingona, nos ha quedado sin nombrar el MAL, que es el Museo Arqueológico Municipal, sí. Y bueno, y tienen espacios para mostrar también sus tradiciones, sus costumbres, y no solamente del pasado, sino también del contemporáneo, como está pasando en el Museo Jesuítico, en donde aparecen conviviendo todo este bagaje de pasado que llevamos en la piel y que no queremos que se pierda, conviviendo con manifestaciones de artistas más contemporáneas, con significados importantes, porque tienen que ver también con las raíces afro, como Hilda Zagaglia, y lo veo muy, muy interesante el proceso, muy interesante, y creo que, bueno, limitados como estamos con la pandemia, han encontrado la vuelta a través de esto, como vos comentabas, cuadernillos, formas de acercarse de manera virtual para no perder la comunicación con la comunidad. Vos sabés que en charlas con Lara González, que es la secretaria de Turismo de ahí de Altagracia, siempre sí. Destacamos esta impronta que tienen en no quedarse. Recordamos que Altagracia también es la cuna de Oreste Berta, es uno de los íconos del automovilismo más grande del mundo, una de las personas que estuvo en la Fórmula 1, que estuvo en la proeza de Nürburgring junto a Fangio. O sea, tiene una historia muy rica Altagracia, que de no ser por la gente que puede llevar adelante la gestión turística y cultural, quedaría empobrecido. Y bueno, creo que tanto ustedes como parte de la cultura, como las personas que gestionan, están haciendo desde hace muchos años un muy buen trabajo, y la verdad que habría que felicitarlos. Yo opino lo mismo, que además es como una línea que ha ido pasando, y no ha significado que ha sido de otro partido en la gestión anterior, esto lo dejo, lo abandono, sino que se ha ido enriqueciendo y fortificando estas líneas de acción comunitaria. Parece que son necesarias, que al fin y al cabo los edificios, los museos, en parte la gente, y son ellos los protagonistas de la cultura que necesitan relacionarse con ese pasado. Y se nos está cortando un poquito, Nilda, no sé si te estás quedando sin señal o te estás moviendo, pero te escucho. No, me voy a ir a un lugar donde decime cómo se escucha. Ahora te estoy escuchando mejor. Vos sabés que quería preguntarte, sabiendo de todos estos lugares que estamos hablando, si tenés algún lugar particular de los museos, tanto el de Falla como el de Uruguay, como Villa Nidia, ¿hay alguno que te guste más? ¿Hay alguna parte de algún museo que te guste más? Mira, soy tan fanática de Altagracia. No hablamos de Don Manuel de Falla, pero mi primera publicación fue sobre Don Manuel, justamente por esta temática de la danza española que claro. Yo durante muchos años cultivé. Y realmente, todos los rincones, cómo están valorados los personajes, y hasta los rincones que no están musealizados, ¿no? Uh-huh. Hay, vos vas, por ejemplo, a las canteras del ferrocarril, que todavía sí. no están hechas como monumento. Tienen tanto golpe de historia, y como yo soy tan amante de nuestro pasado, el local y obviamente los pasados, y realmente no podría decirte, este lugar es mi predilecto. Sí que tengo predilección por estos rincones del pasado. Acá en Anisacate hace años que vengo trabajando la temática de las acequias, porque bueno, tenemos unas que hicieron los jesuitas y otras que son posteriores, pero han conformado un sistema que ha dado una identidad muy particular a la zona. y es así, esto a mí es como una pequeña red, de un sortilegio que me provoca el pasado, las manifestaciones en el presente, las tradiciones y los relatos orales de nuestra gente. Todas esas cosas realmente me impiden ser objetivo y decirte, este es mi predilecto. Una vida escapada del franquismo, de la tuberculosis, se ha venido a Altagracia a respirar mejor, a una casa prestada, en un viaje que hizo una ópera en Buenos Aires. Me acuerdo cuando fui, Nadia Lacina, que es la coordinadora, la guía turística del museo, es espectacular como lo contó. Hace 4 años que cada palabra me quedó en la cabeza, porque la historia de don Juan Manuel es una historia digna para sacarse el sombrero también. Sí. Realmente Manuel Falla fue una persona, desde lo artístico, y bueno, mi trabajo fue rescatar algunos rasgos de la personalidad, y desde lo personal, realmente sorprendente. También tenía sus mañas, ¿viste? Con los horarios, con sus temores por la salud, pero realmente sorprendente. Nilda, bueno, para cerrar un poco la entrevista, obviamente agradecerte toda esta semana que estuvimos dialogando por WhatsApp con material que me pasaste y con cosas que me fuiste contando. Como colorario, esta entrevista me parece que cierra bien todo lo que estuvimos hablando y, bueno, este empuje cultural que Altagracia da para todo el país, ahora siendo parte de los caminos del Che, a través de la Pastera, que también hay gente que vos conocés, de la casa natal del Che en Rosario. También tenemos el Cel Che en Rosario, tenemos ahí en Misiones, en donde está el Parque Nacional. Bueno, todo esto. Sobre Ernesto, que conoces, en el que tu papá te hacía referencia. Bueno, el de Ernesto, siempre cuento la anécdota que contó mi papá y contaba mi tío también, que resulta que, viste, el aparatito le llamaban no sé si habrían estado peleando, jugando, papá se lo roba y se lo van pasando de mano en mano con mi tío Armando. Y Ernesto, claro, corría tratando de sacárselo a uno y el otro. Como no pudo, no lo logró, se tomó la tinta. Ajá. De los tinteros. Sí. O sea, que era para una familia humilde como la de mi viejo, era realmente terrible lo que había hecho, porque cuando llegaron a la casa y contaron, ligaron. Sí. Así que es como pintar a ese Ernesto que realmente no conocemos, porque el que trascendió es el revolucionario, y realmente en casa era, no se puede contar, no puede salir de estas cuatro paredes, porque eran épocas duras para hablar de Ernesto, pero claro, era una anécdota de chicos, y es como para verlo en esa dimensión, de chicos. Y me pareció que era importante, y cuando mi amigo Daniel Cala me permite publicar los artículos que ahora son un libro que nunca pude editar, un libro gordo que tengo hecho sobre Ernesto Guevara, pudo publicarse en España, sorprendió hasta los mismos cubanos, que la colectividad que vivían en Vigo, la revista estaba en Galicia, en Vigo. Carlos, es así que pidieron de la Universidad Complutense guardarlas, porque era un aspecto que no se conocía en esa época, te estoy hablando de la década del 90. Así que realmente, después cuando nos juntamos con Daily, era intercambiar ella su fabulosa colección de fotos de facsímiles de los cuadernos de Ernesto, de los libros donde anotaba los libros que leía, y yo las anécdotas y las cosas que había ido recopilando en el tiempo que yo había trabajado sobre él. Así que no sé si te querés algo más que te cuente, cuando se tiró con un paraguas desde dale. La casa. Bueno, otro juego que contaba, no me acuerdo si era Calica, porque papá aclara bien, fue compañero. porque él, como tenía que volver al campo, no podía jugar con Ernestito, en la casa de Ernestito, como hacían los... Y no me acuerdo si fue Calica que contó que... Se nos está cortando de vuelta, repetinos porque no te... No me vi. Bueno, que un día jugando se tira con un papá de Ernestito, diciendo que cuando... se golpeó. Sí. Así que era audaz el mozo. Sí, se nota, después de grande fue más audaz todavía. Nilda, agradecerte muchísimo. Esperemos que ese libro se pueda editar en algún momento, cuando las cosas mejoren, cuando le encuentres la vuelta para que una editorial seguramente te dé el apoyo, porque si no, todas estas anécdotas y todo lo que vos sabés de Ernesto va a quedar en papeles, y lo bueno sería poder tenerlos para la eternidad en todo lugar, en toda biblioteca de cada país del mundo. Así que ese es uno sobre que le he llamado patrimonio de todos y para todos, con una forma de, viste, la mía de que es común, los mismos dueños de patrimonio, que es la gente, pueda a su vez decir. Así que ojalá que algún día puede hacernos realidad. Ojalá, lo vamos a estar esperando ansiosamente. Nilda, no, nos vemos, seguramente seguiremos en estos días comunicados por WhatsApp. Te agradezco mucho que nos hayas brindado estos 20 minutitos y nos cuentes parte de tu historia, parte de la historia de Altagracia y parte de la historia de Ernesto. Te mando un beso muy grande desde acá de Villa Jardino. Muchísimas gracias y saludos a vos por dedicarme este tiempo y el tiempo anterior de preparación de la nota, y a todos los oyentes. Quedo a disposición las preguntas de los intereses que haya surgido, que a veces queda en el camino. Seguramente va a haber. Gracias, Nilda, te mandamos un beso grande. Gracias, igualmente. El pasto siempre más verde del otro lado. Nilda. Museo. Miremos no bien de...